no me quieres. Yo no sigo más contigo y dale, babe, busca otro romance. A quien puedas engañarle y vete, si ya tú no me quieres. Yo no sigo más contigo y dale, babe, busca otro romance. Y ojalá que te vaya bien, que encuentres otro hombre que te haga estremecer como fui yo. Dame del 0 al 100, así que ahora vete, vete. Si ya tú no me quieres, ¿cómo es? Y dale, ve y busca otro romance. ¡Se baila cumbia! ¡Dale, Gucci! No sigo más contigo y dale, babe, busca otro romance. A quien puedas engañarle y vete, si ya tú no me quieres. Yo no sigo más contigo y dale, babe, busca otro romance. Y ojalá que te vaya bien, que encuentres otro hombre que te haga estremecer como fui yo. Así que ahora vete, vete, si ya tú no me quieres. Sigo más contigo.